¿Habla el anfitrión? Ahí está, vamos. Listo. Estamos. Ya estamos perfectos. Listo, dale. Doctor Guillermo Baigorri presentando una comisión redactora para el común de la gente. ¿Qué significa esto, por favor? Bueno, esto creo que institucionalmente es muy bueno, es un hito, es un avance en lo que tiene que ver con la contribución a la seguridad jurídica y al funcionamiento de la justicia en general, de la fiscalía en particular. En la mayoría de las jurisdicciones existe siempre un plan, una estrategia y un plan de política criminal que tienen todos los ministerios públicos fiscales, donde se determina cómo va a funcionar en cada caso concreto. Lo ideal es que hayan una fijación de normas de carácter general que fija la fiscalía para todos los fiscales como si fuera un manual de conducta, que a su vez impide o restringe de alguna manera la aplicación de instrucciones particulares para cada caso. No, es una facultad que tiene el fiscal de hacerlo. Pero la observación que ha hecho usted hasta el momento de la política criminal de la provincia, ¿hace falta modificar justamente? Bueno, antes no existía así como determinada, como fijada, políticas criminales. Habían como criterios pacíficamente adecuados para determinados temas, y ahora... Esto sería como un protocolo. Lo que ya estaba es pasar en limpio y agregar lo que ya estaba. Y posiblemente fijar claramente, razonable y previsiblemente por escrito, cómo se actúa frente a cada cosa. Como ley, no como ley. ¿Tiene un principio y un fin esta comisión? ¿Cómo? ¿Un principio y un fin esta comisión? Esta comisión tiene la función de generar, a partir de modelos y lo que se aplica en la mayoría de las provincias, de cuarto también a la provincia, fijar una política criminal para los próximos tiempos. Pero como dije recién, no es una política que sea absolutamente invariable. Como cualquier cosa, hay que adecuarla a los momentos de la sociedad. Pero sí, lo que pasa es que no es la idea que se cambie todos los días. Perfecto. Hay un criterio que cuando determinadas situaciones sociales, coyunturales o de alguna manera la valoración de la sociedad frente a determinados hechos delictivos, posiblemente se tenga que adecuar. ¿Más un protocolo interno o se puede llegar a plantear un proyecto de ley, hacer quizás alguna modificación al respecto? Es un protocolo interno que tiene casi carácter obligatorio, porque es una instrucción que baja el fiscal general para la aplicación y el funcionamiento de la fiscalía. Para todos los fiscales debe cumplirse. ¿Hay modificaciones de leyes en caso de incumplimientos y demás de ese protocolo? Bueno, eso como cualquier cosa. Indudablemente los fiscales deben adecuarse. Cuando ustedes saben que en la Fiscalía General, en el Ministerio Público, rige verdaderamente un criterio de verticalidad y de jerarquía, donde de alguna manera... ¿Cuáles son los dos o tres puntos que usted observa que hace falta protocolarizar, digamos, con esta comisión? No, son muchísimos. En cada delito hay que acordar determinadas particulares. No podría decir dos o tres. Digo, porque hay un montón de cosas que tienen que ver donde, cuando vos lo ves en la práctica, en determinadas situaciones pueden haber criterios distintos o valoraciones jurídicas, inclusive, debates jurídicos que fiscales piensan de distinta manera frente a cuestiones que tienen que ver con hasta filosóficamente, y eso lleva a la necesidad de acordar y decir, no, para esto se hace esto, para que toda la sociedad tenga la certeza que cuando pasa tal cosa funciona. ¿Fecha estimada en la que puede llegar a estar, o por lo menos si es que se ha requerido una fecha límite para presentar el protocolo? Nosotros no hemos puesto una fecha límite, pero entendemos que demoraría unas 10, 12 semanas a una reunión por semana. Arranca en febrero, capaz que a fines o a principios de abril, por ahí a mediados de abril podamos tenerlo. ¿Y de ahí surgirán leyes? Es posible que de ahí puedan surgir necesidades de modificar cuestiones procesales, cuestiones o crear leyes, este debate nos va a abrir un escenario nuevo, donde para eso también le hemos pedido al Poder Legislativo que designe dos representantes de los bloques mayoritarios para que intervengan y hagan también su aporte y se nutran de la necesidad de lo que tiene que ver con la seguridad pública y también con la seguridad jurídica y con esas cuestiones para que se pueda resolver. Secretario, consultarle, bueno, justamente también el balance, la participación y la necesidad, ¿no?, de esta comisión redactora puntualmente para bueno, la política criminal. Como ya lo adelantó el fiscal general, es un hito importante para la provincia, yo creo que es histórico, porque es a través de un trabajo interinstitucional, donde está el Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Seguridad, los jueces y el Poder Legislativo, para elaborar y decir, bueno, ¿cuál es la política criminal de la provincia de San Juan? Entonces el Ministerio Público Fiscal a los ciudadanos va a decir, esta es la política criminal. ¿Qué hace eso? Fortalece el Estado de Derecho. Entonces, con esta transparencia en información al ciudadano, sabemos que cuál es la política criminal y sabe cómo tiene que actuar en la vida común. Por eso, desde la Secretaría de Seguridad, todo el apoyo, porque es la respuesta del Estado frente al delito. Hay que tener en cuenta la capacidad del Estado, el servicio penitenciario que está sobrepoblado, por ejemplo. También hay que tener en cuenta para esa persecución criminal. Por eso es la inteligencia del Ministerio Público Fiscal en la convocatoria a esta comisión, porque ustedes ven que están todos los actores. Lo que siempre cuando uno tiene que hacer una acción de un cambio profundo en una política de Estado, tenemos que ver que todos los actores estén presentes. Si falta una, ya sabemos que empezamos mal. En este caso, en esta comisión, están todos los actores. Está el Ministerio Público Fiscal, hay representación de cada UFI, el Ministerio Público Fiscal, están los representantes de la Secretaría de Seguridad, de todo lo que hacen en el territorio, que es la Policía de San Juan y el Servicio Penitenciario, y también está el órgano legislativo, que también es el que va a tener que resolver en caso de que la comisión determine la necesidad de una transformación, una reforma o dejar sin efecto alguna norma, también está presente. Por eso reitero que es un paso hacia adelante importante en la provincia de San Juan en esta política de Estado. Muchas gracias.